esta semana ha sido una de aquellas, un show de morbo de principio a fin. Yo la calificaría como más elaborada que la alfombra roja de Viña del Mar. Voy a partir por lo más suave, suave en comparación con lo siguiente. Ya van a ver. Tuvimos y tenemos el show Garay, de que es un mentiroso y estafador parece que no caben muchas dudas, aunque algunos dirían que eso se resuelve en los tribunales de justicia. Garay fue usado desde ejemplo de psicópata y estafador hasta un ejemplo de estiloso, refiriéndose a la ropa que usaba en el momento en que fue detenido y extraditado. Tuvo más cobertura que un hollywoodense. Un montón de expertos aparecieron en estos días analizando el perfil de Garay. ¿Pero quién es Garay? No me referiré a su biografía ni tengo cuñas de su mamá llorando. Pero sé que es un hombre muy útil para la élite política en el poder. Porque si Piñera está inculpado por delitos de corrupción, que en el fondo, más allá de lo legal, es una gran estafa, ¿por qué no está en la televisión con esa cobertura? Nos robó a cada uno de nosotros. Pero para él no hay un panel de expertos analizando el tipo de psicópata que es. No lo están criticando el tipo de visitas que tenía en La Moneda o en la casa oficial del presidente de turno. ¿Por qué nadie quiere decir que Piñera es un psicópata o más que eso, un sociópata? No le importa nada ni nadie más que sus negocios y el beneficio personal. Pero montaron el show Garay para tapar todo, mientras Piñera prepara su lanzamiento de candidatura presidencial con bombos y platillos. Por otro lado, en segundo lugar, está el lamentable espacio que ha tenido el brutal y desgarrador caso de Navila. Algunas personas dicen que es positivo que se le dé esa cobertura para que se conozca la brutalidad de la violencia en contra de la mujer. Pero me pregunto, ¿nadie piensa en cada una de las personas involucradas en este caso? Me refiero, por ejemplo, y me parece el ejemplo más importante, los hijos. Ellos pueden ver los comentarios que hacen algunas personas en el mismo juicio, como testigos, tanto de su padre como de su madre. ¿El daño a esos niños nadie lo cuestiona? ¿Dónde están las instituciones de protección a la infancia? Comentándolo por lo menos. Me gustaría conocer su opinión, porque yo no soy una experta en este tema, soy solo una mujer. Además, ¿qué caso tiene que pongan a un montón de pseudo periodistas de farándula a comentar este caso? ¿Con otro montón de expertos autocalificados que van desde animadores de televisión a cirujanos plásticos? ¿Cuánto morbo está la gente dispuesta a ver? Todo esto al servicio de la clase dominante para tapar el fondo de estos problemas. El caso de Navila no es un caso único ni aislado, lo que muestra que se requiere intervención profunda para que la violencia en contra de la mujer deje de ser de pan de cada día. Porque hasta ahora han sucedido un montón de otros casos mientras se lleva a cabo este juicio, pero son invisibilizados y puestos en segundo orden porque no tienen suficientes elementos para ser utilizados de esta manera. Por otro lado, mientras Garay es puesto en prisión preventiva, la corrupción se desborda, pero parece que a nadie le importa. Total, no se visten bien estos corruptos, ni le robaron a una estrella de televisión como Iván Núñez. Solo le robaron a un montón de trabajadoras y trabajadores de este país. Así comienza su programa Cerro a la Izquierda, un 17 de marzo de 2017. Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. ¡Nene!

todo eso resuelto. Saludamos a la gente que se conecta, que nos escucha a través de cualquiera de estos medios, a la gente que escucha la retransmisión también en Radio Aucán en San Fernando y en Radio Michoacán de Monte Águila, y la gente que está escuchando este programa en formato podcast en resumen.cl. Antes de saludar al panel, a la gente que hace el equipo, recordarle que usted puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, o escribir a nuestro fanpage Cerro a la Izquierda también en Facebook, donde tiene que ir a hacerle me gusta ahora ya si no lo ha escuchado. Partimos este programa escuchando la nueva versión de Señor Cobranza de la mano de Felipe, reversionándose a ellos mismos a propósito de que la canción ya cumple 25 años. Así pasa el tiempo, ya 25 años de añeja tiene esa canción. Y por el lanzamiento hace un mes de su disco, del nuevo disco de la banda argentina La Mano de Felipe, que se llama Macri, derechamente. Así que eso, saludamos a la gente que se conecta y saludamos a quienes están aquí en el panel. Partimos con la Angel, que leyó la editorial. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, bien, gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en este instante y también en el futuro. Saludo al futuro de siempre. Sí. El Nelson, ¿cómo está ahí, Nelson? Buenas tardes, Jano. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora, acá en el 107.7, aquí en Radio Voz de la Mujer. Y para toda la gente que nos escucha en Chile, pues, para variar voy a hacer mi comentario del clima. El día está bastante bonito el día de hoy acá en Concepción. Se nota así que ya se viene el otoño, cosa bastante benéfica, cosa que yo valoro bastante. Así que estamos bien, pues, con todo el ánimo para partir una nueva semana de programa en nuestra quinta temporada ya. Quinta temporada 2017, donde la voz que siempre ha estado presente en todas las temporadas, la del Gama. ¿Cómo está ahí, Gama? El hombre ancla. El único que está desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, acá estamos contentos de estar junto a todos nuestros amigos, principalmente con Angel, con Jano y con Nelson, pero también muy feliz de poder acompañar a todos nuestros vecinos acá de Cerro La Pólvora en este caluroso día de marzo, ya tercera semana de marzo, así que con todo el fuá para colocarle bueno esta conversación que se viene bastante interesante en realidad. Sí, bueno, ¿de qué? ¿Quién va? Bueno, Nelson más o menos nos quiere comentar algunas cosas antes, ¿sí? Sí, pues, justamente, pues, el programa del día de hoy, vamos a partir un primer bloque de conversación en realidad el día de hoy, junto con los chiquillos acá. Y partir con un tema que, si bien no ha sido tan abordado acá en el programa en realidad, vale la pena pegarle una refrescada, pero no tanto por el del punto de vista deportivo, sino más bien desde el punto de vista social que involucra. Entonces me refiero básicamente a la crisis de los clubes de fútbol profesional que sufre la región del Biobío. Recordando un poco, recordemos que Lota Schwager, Deportes Concepción, Arturo Fernández Vial y Naval, desde los años 2013 en adelante, han sido constantemente castigados por parte de la ANFP y también desafiliados por parte de la misma por tener sueldo impago y por tener situaciones financieras poco claras. Cuentas rojas, en realidad, números rojos hace bastante tiempo, malas administraciones que lamentablemente han perjudicado a instituciones que nacieron como corporaciones sociales, como corporaciones que tenían que ver con un vínculo con las ciudades y un vínculo también con el pueblo, en realidad, y que lamentablemente han sido administradas pésimamente por esta ley de sociedad anónima que el año 2000 está imperando acá en Chile. Pero para antes de llegar un poco a eso, me gustaría partir un poco la conversa con un marco general, pues, de partida, ¿qué es lo que es el fútbol? El fútbol parte como un divertimento popular en el siglo XIX, si nos vamos un poco más hacia atrás, el calcio fiorentino en el siglo XVI, y que actualmente, lamentablemente, con el advenimiento del capitalismo y el neoliberalismo, se ha transformado en un negocio como tantos otros, un negocio que intercambia mercancías, un negocio que no traslada gente de un lado a otro. Como tanto otro, debe ser uno de los negocios más lucrativos del mundo. O sea, si lo hablamos a nivel global, sí, pues. Mueve muchos millones, mueve demasiada plata, demasiados intereses y que traspasan aristas políticas, aristas sociales y que lamentablemente han ensuciado y han manchado la pelota, lamentablemente, sobre todo en los últimos 40 años. Si hablamos de pilares del fútbol actualmente, podemos nombrar cuatro que son los pilares de este fútbol negocio, po. Primero, la publicidad asociada a marca. Ya sabemos, no voy a nombrar las marcas que normalmente auspician estos mundiales de fútbol y todas estas situaciones de deportivas masivas. Son básicamente cuatro. que son las mismas auspiciadoras de la FIFA hace harto rato atrás. Sí, exactamente. Una bebida cola ultra azucarada. Una marca deportiva. Una marca deportiva. Que ocupa niños asiáticos en situación de esclavitud para producir sus productos. Exacto. Y una cadena internacional de comida rápida. Exactamente. ¿La de los arcos dorados? Exacta, la del monito que ahora censuraron, sí, hace poquito. ¿Para qué la vamos a nombrar, po? Bueno, a partir del año ya de la aplicación de los mundiales de fútbol y todo eso, entonces se masificó. Tenemos por otro lado el tema de la televisación, que es un tema de quién pone las lucas para financiar, para transmitirte la cosa a todo valor, ¿ves? Tenemos el tema de la sociedad anónima, de los intereses también y clubes que son dueños casi de transnacionales o de empresarios, en este caso árabe, en este caso ruso, en el caso europeo sobre todo. Y si nos vamos más al mercado nacional, tenemos dos aristas que son importantes, que son por un lado la sociedad anónima, y por otro lado, el mercado de pases, que son básicamente el intercambio de jugadores y el intercambio de mercancías, si pudiéramos decirlo en términos más coloquiales. El tráfico de menores de edad. Una cosa así, no sé si con tanta apelativo, pero sí, podría caber en algunos casos. Mira, no es tan alejado de la realidad lo que dice el Gama, porque hay estos como empresarios del fútbol europeo que se van a países como los nuestros, como africanos, y que se llevan como van con ojo así a mirar a ver qué cabro tiene futuro y se lo llevan por docenas y desde muy pequeño, cada vez más pequeños de hecho a África, o sea África a Europa, de hecho desde África y desde Latinoamérica hacia Europa, y los someten a unas condiciones laborales súper estresantes, muy competitivas, y de las cuales a docena o centena de cabros que llevan van a resaltar 5 tal vez en el club y el resto va a quedar con todas sus ilusiones hechas. Y en ese caso, las instituciones de protección de la infancia no se pronuncian. Un montón de gente con buenos ojos ese tipo de prácticas. Ahora ahí se está abordando más o menos el tema porque han habido situaciones escandalosas y de clubes que son, no sé, como por ejemplo el Barcelona, que es uno de los que más hace esta práctica y que... Sí, y que y para alguna gente he asociado casi su hinchada hacia la izquierda, pero hay sometimiento, para terminar la idea, hay trabajo infantil y explotación infantil. De hecho, para aportarte ahí, recientemente el Barcelona, justamente el Manchester City, recibieron multas por este tema, pues no es el dumping financiero, pero es otra figura que se creó dumping social a través de los financiamientos que reciben estos clubes de manera trucha, pues. Si lo llevamos a un nivel global, lo que dice la Angel tiene bastante razón. Tenemos una organización que es la FIFA, que es una organización supra o transnacional que sobrepasa los marcos de las naciones. Ustedes saben que la FIFA no permite que los estados puedan intervenir en el fútbol. Sí. Si el estado interviene en el fútbol, la FIFA desafilia a esa a ese organismo, de esa federación del tema. No puede haber juicios en tribunales ordinarios, o sea, tienen que ser tribunales de la FIFA. Por eso está la TAS y todos estos tribunales de arbitraje y toda esta parafernalia que ha creado la FIFA, que es muy parecida a la lógica con la que funciona la Iglesia y el Vaticano y todas estas instituciones. Se transformó en un poder fáctico, entre comillas, con el paso del tiempo y con la instauración de esta institucionalidad, entre comillas. Pero ya llevándolo más a Chile para bajar antes, un poco. Sí, que iba a decir que la FIFA, como dato, tiene más asociados países que la, sí, pero que la ONU. Tiene más países afiliados que la ONU. Y que el tema, por ejemplo, que estás llevando ahora, que va a ser el enlace con lo que pasa en Chile y con lo que pasa aquí en nuestra zona, que es la demanda que tiene Deportes Concepción contra la NFP, que está a punto de llegar a un tribunal ordinario o un tribunal civil, no sé cómo llamarlo en este caso, un tribunal no FIFA, ha recibido amenaza de que si la cuestión prosigue así, puede desafiliar a la NFP. Exacto. Le pasó a la AFA, ahora le está pasando a la AFA. Está al borde por una situación similar. Exactamente. Bueno, y para llevarlo ya al caso chileno, tenemos que situarnos básicamente en el año 2000. Tenemos la crisis y el colapso de las corporaciones deportivas. Nelson, ¿te puedo interrumpir antes de eso? ¿Cómo llega el fútbol a Chile? A Chile llega a través de los ingleses. A Valparaíso específicamente se funda Santiago Wander, que es el club más antiguo de Chile. Junto después en Santiago también se forma otra asociación, y las dos asociaciones, la de Valparaíso y la de Santiago son las que empiezan a formar lo que fue la Asociación Central de Fútbol. ¿Y en ese momento la composición de esos clubes de fútbol era de los trabajadores? ¿O como... Exacto, y se asociaba mucho a la labor productiva que desarrollaban. Sí. Por ejemplo, tenemos acá en la zona el caso de Fernández Vial, que está netamente asociado al rubro ferroviario. Tenemos un en club, es un club obrero, derechamente, sí, Fernández Vial. Exactamente. De los trabajadores ferroviarios, como dice Nelson. Exactamente. Que también es uno de los clubes más antiguos de Chile. Sí, pues de 1916. Sí, ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque no. Como ir analizando, sí. Ir analizando, pero el fondo no es la fecha. Ya. Ir analizando, porque ya no vamos a poner programa deportivo, más que un claro. programa. Ir analizando como la composición del fútbol y los orígenes del fútbol, porque hay un cambio, un cambio muy radical en la mirada, porque lo que nosotros estábamos comentando recién es que hoy día es una empresa, es un mercado, se intercambian niños con ciertas habilidades como mercancías para esta empresa, para el fútbol. Hay precarización laboral. Hay precarización laboral, claro. Hay explotación, derechamente. Sí. Y ahora, en los orígenes del fútbol, ese no era su espíritu, podríamos hablar del espíritu del fútbol. ¿Cuál era el espíritu del fútbol? El espíritu original del fútbol era básicamente corporaciones sociales que perseguían el afán deportivo, y que con el paso del tiempo el fútbol se fue masificando. Ya teníamos la primera masificación del fútbol en los años 30, básicamente con el primer mundial de fútbol, y después con la fundación acá en Chile de la Asociación Central de Fútbol, en el año 33, que hizo el primer campeonato de fútbol profesional, entre comillas, claro. en Chile. ¿Ya? Bueno, y a partir de ese momento, las corporaciones sociales y deportivas tomaron un poco la batuta y empezaron a administrar los clubes. Lamentablemente, malas administraciones y también contextos que fueron cambiando, recordemos el golpe de Estado, recordemos la instauración del modelo neoliberal acá en Chile, empezó a abrir las puertas y un poco empezó a abrir las crisis que tenían las corporaciones deportivas, y que fue el argumento con el cual lamentablemente las sociedades anónimas entraron en Chile en el año 2000 con la instauración de la ley de sociedades anónimas. Y ahí se produce ese giro del que estamos hablando. Y ahí se produce el giro más fuerte en torno al fútbol negocio. Si bien ya estaba desde los años 70 en adelante, pero en el año 2000 la dinámica neoliberal entró, pero con todo, al negocio o al fútbol. Bueno, antes, quizá volviendo un poco atrás, a varias gente se pregunta por qué en Conce hay tantos clubes de fútbol profesionales, pues está enumerando el Arturo Fernández Vial, Naval de Talcahuano, Huachipato, la U de Conce, Lota Schwager, y se me queda alguno, ¿no? ¿Dijiste Deportes Concepción? No, Deportes Concepción. De equipo del cual soy hincha. Se te estaba quedando. Nombrándole al último. Y yo estoy con un lápiz morado. Sí, y el asunto es que acá en esta zona nosotros teníamos otro campeonato. Sí, pues, exactamente. Que por eso aquí hay tantos clubes, y antes había muchos más que han ido desapareciendo. De hecho, hasta en el año 60 se disputaba acá en la región el campeonato regional, del cual Deportes Concepción y Fernández Vial formaban parte, eran bastante animadores del torneo. Y esa es la rivalidad histórica que hay acá en la zona. Y de hecho hubo un tiempo que no, por lo mismo los campeones o los participaban en esas copas, no participaban en el fútbol central, en este caso, que era la NFP o antiguamente Asociación Central. O sea, habían dos campeonatos de fútbol. Exacto, que eran, iban en paralelo. Y el de Conce. Iban en paralelo. Como siempre. Exacto. Como en muchas cosas. ¿No? Como en muchos otros aspectos. Sí. Y al final terminó siendo absorbido el de Concepción. Sí, pues, y después hubo una fusión entre equipo y todo el cuento. Como sí. muchos otros aspectos. Como también. Como el Lota Schwager, pues eran dos equipos. Era Lota y Schwager. Que se repiten bastantes patrones que hemos hablado en otros programas de otros temas, y se repiten un poco acá. Bueno, como retomando un poco la idea, en el año 2000 la ley de sociedad anónima, que lo que hace, lo que dice es, saben que los manejos de las corporaciones sociales y deportivas son malos, nosotros vamos a administrarlo de manera empresarial. ¿Y cómo lo vamos a administrar de manera empresarial? Vamos a invertirlo a través de una junta de accionistas que va a estar a cargo del club, una parte deportiva, que es la corporación social, que va a seguir existiendo, y tenemos las líneas de financiera que va a estar vigilada por la Superintendencia de Valores y Seguros. Eso se hizo en la ley, en el año 2000. ¿Qué pasó en la práctica? La junta de accionistas se comió la corporación social, y tenemos clubes actualmente que funcionan solamente en la lógica empresarial. No existe la corporación deportiva, salvo en algunos casos muy aislados. Y esto se masificó. El primer club en Chile fue el Club Magallanes, y actualmente, de los clubes que están en Primera A y en Primera B, solamente sobrevive una corporación social y deportiva, que es la de Curicó. El resto, todas han amparado en la ley de sociedad anónima, o sea, el manejo empresarial de en el fútbol. Sí, voy a ir recordando, por ejemplo, durante mucho tiempo el principal accionista de la sociedad anónima deportiva Blanco y Negro fue Sebastián Piñera, que utilizó la simpatía que genera Colo Colo, que es el club deportivo más popular de Chile, para que andar con cosas. Dicen que la mitad de Chile más uno es de Colo Colo. Yo creo que mucho más todavía, como el 80%. Y para generar simpatía y usarlo como trampolín político también. Bueno, así como lo hizo Macri con, con Boca Juniors. Exacto. O Berlusconi con el Milan. Con el Milan. Uh-huh. Es una estrategia muy bien pensada. Exacto. Pero bueno, repetida. Repetida, chiste repetido, pero en fin. Bueno, y esa ley y esa sociedad anónima están operando acá actualmente en Chile, y pudiéramos decir cuáles son las prácticas que ha llevado esta sociedad anónima en la práctica, ha sido tres. Primero tenemos la triangulación de jugadores o de jugadores de fútbol, en realidad, con precarización de empleo, claramente. No digamos que los futbolistas en Chile ganan lo que gana Arturo Vidal o Alexis Sánchez, sino son sueldos de 300.000, 600.000 pesos aproximadamente, un futbolista que recién empieza su carrera y que recién recibe contrato. Recordemos que los futbolistas recién reciben contrato cuando salen de la juvenil, y eso es aproximadamente hasta los 18, 19 años recién, en algunos casos. ¿Y les pagan? Y reciben básicamente una pensión en caso de que, o una manutención, pero que es mínima. Claro. Y que muchas veces familias vulnerables que entran al tema del fútbol no son capaces de costear o no son capaces de llevar a cabo porque no tienen la plata para poderle financiar y ayudar al chico a que se desarrolle. Bueno, y en el caso de la sociedad anónima tenemos obviamente la triangulación de jugadores a través de los grupos inversores, que son grupos de, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo los tres, Gama, Angel y yo, y armamos un grupo inversor y representamos jugadores. Supongamos representamos a Robinson Silva, a Yerko y a Jano, y lo metemos en distintos, son nuestros futbolistas, y lo metemos en un club. Ya. Y después, supongamos, le hacemos contrato y todo el cuento, y después nos vamos de ese club, supongamos que uno lo echan, le buscamos club en otro lado. ¿Claro? Y empezamos a esparcir la diáspora por distintos clubes. Lo que ha pasado, lamentablemente, con menores de edad, sí, en su mayoría, o como, por ejemplo, con futbolistas que nunca han pisado Chile, pero que tienen los registros, que han jugado en Chile, para hacerle triangulación. Ah, ya. Por ejemplo, Unión San Felipe y Rangers. Es una maña que hacen. Sí. San Felipe tiene fama por hacer estas triangulaciones truchas, que básicamente inscribir un jugador acá en Chile, pero que nunca jugó un minuto por el equipo, pero que le sirve para ahorrar lucas, porque no pagan esos impuestos y se le ahorran lucas y generan más negocio. Ya, comprendo. ¿Cachai? No, eso sí que no estaba en mi. Bueno, eso lamentablemente está metido hace rato los grupos de inversores en la sociedad anónima. De hecho, van de la mano. Muchas veces son los mismos grupos de inversores, son parientes o son mismas personas que participan en la sociedad anónima. Por ende, por ejemplo, uno entiende ahora de por qué quieren aumentar la cuota de extranjeros muchas veces. Porque les sirve mucho más a cuenta traer gente de fuera, que es amigo del representante en este caso, y meterlo al club y tener más negocio en vez de fomentar el deporte, fomentar el club en sí. El afán de sacar plata. El fin es sacar plata, no tiene que ver con el deporte. Nada que ver con el deporte. Olvidemos un poco el tema social que tiene el fútbol actualmente y miremoslo como un negocio, y lamentablemente acá en Chile es así. Sí, no tiene contenido social. Bueno, en este tipo de equipos, en la sociedad anónima. Exacto. Digamos, los clubes de barrio todavía. No, eso todavía subsiste. En la ANFA o los clubes de barrio ya subsiste ese contenido social. Lamentablemente la sociedad anónima se lo han quitado en el manejo institucional. Esto voy a remarcar, en el manejo institucional de estos clubes. Sí. Bueno, tenemos otro tema de la sociedad anónima, que dependen directamente de los dineros que le aporta el canal del fútbol, que es el canal que financia a todos los clubes en Chile, y que básicamente es la bolsa de plata que les permite sobrevivir a esta sociedad anónima. No digamos que la sociedad anónima en Chile genera lucas o han manejado de buena forma el fútbol. Son dependientes de estos dineros. Por eso ahora, cuando no sé si han visto en televisión, que siempre sale el tema del CDF, de que lo van a cerrar o de que lo quieren transmitir en red pública, y muchos clubes se oponen de manera súper empoderada del tema, es por lo mismo. Porque aquí está la bolsa de la plata, aquí está la platita. Mira, que hemos suscitado. Principalmente, bueno, el CDF, el canal del fútbol, se sustenta porque es un canal que hay que pagar para tenerlo, no viene en la parrilla básico. Exacto. Y un canal que hay que contratar individualmente. Uh-huh. De eso recibe mucho dinero, recibe muchísima publicidad. Y esa plata se reparte principalmente para el Colo-Colo, la U y la Católica. Exacto. Y la cola que queda se reparte en el resto de los equipos. Y en ese orden, Colo-Colo, U, Católica. Exactamente. De hecho, las veces que se han querido imponer otro criterio ha sido sacado de la NFP. En el caso de Harold Mike Nichols, en el caso de la administración de Harold Mike Nichols, le pasó eso. Lo terminaron echando. Exacto. porque hay muchos negocios, hay muchos intereses. Tenemos que entender que el fútbol es un negocio y por tanto hacer un negocio tiene muchos intereses, ya que hay intereses económicos. De hecho, si revisamos la lista de accionistas de los principales clubes de Chile, tenemos las mismas personas que están participando en la colusión del confort, en la colusión de claro. todas las colusiones que hay en Chile. Sí, son miembros y son partícipes todos de esta ahí. Junta de accionistas o tienen acción en estos clubes. ¿Cómo se llama el dirigente de la Católica? Que Luis Larraín, por ejemplo. Sí, no, que, el Esteves. Esteves Jaime también. Esteves, Jaime Esteves estuvo en el tema del Banco Estado. Exacto. Tenemos a Carlos Heller en la Universidad Carlos de Chile. Heller. Tenemos a Gabriel Ruiz Tagle en Colo-Colo. Gabriel Ruiz Tagle en Colo-Colo, que fue ministro del deporte. Si son los mismos nombres que están metidos en todos los chanchullos. Es están. Como una sillita musical de los empresarios. Exactamente. Es un negocio más. Es un negocio más. Tenemos el negocio de las forestales, tenemos el negocio de los salmones, ahí tenemos el negocio del fútbol también. Pues ahí también sacamos plata y nos hacemos famosos y la gente nos quiere de tanto en tanto. Es que yo creo que ahí hay un componente importante, porque ¿por qué van a invertir en el fútbol? Porque, por ejemplo, Carlos Heller es muy querido, porque aparece constantemente en la televisión representando a la Universidad de Chile. Y habla y opina de los partidos, del desempeño de los jugadores. Y con eso se gana la simpatía de las personas en general, de los habitantes de este país en general. Y así puede también pasar inadvertida toda la corrupción o el robo que hace con este y otros negocios, ¿no? Porque no digamos que este tampoco es un negocio limpio, sino que también es igual, como ya ha explicado Nelson, tiene el mismo nivel de corrupción o de robo que otros de sus negocios. Oye, unos comentarios. Renata Abraón con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter dice: hola, qué bacán escucharlos. No, qué bien escucharlos. Qué bien leerte, Renata, nuevamente. Y Robinson Silva dice: Nelson, no metas... ¿Qué? Dice, no me metas en weas. No quiere ser futbolista. No dice, quiere ser futbolista. Muerte al fútbol empresa y el Vial es del año 1902. Al Robinson sí le interesa esa fecha. Y después dice, aguante Naval. Sí, de hecho justo ahora iba a tocar justamente este tema de cómo llega este fútbol negocio acá a la región. Pues lamentablemente la región, si revisamos los clubes que están han sido desafiliados y por malas administraciones, de los cuatro, hay tres que son sociedades anónimas, po. Y no sé por qué se cruza justa la relación causal de que sociedad anónima es igual hacer pelota a los clubes sociales y lamentablemente genera esto, po. Que gente o los hinchas o gente del barrio no pueda ir al estadio o no pueda participar o alentar a su equipo porque el equipo no está jugando, po. Y eso le pasó, lamentablemente, le pasó a Lota, le pasó al Conce, le pasó al Vial. El Vial fue el primero. Y le pasó a Naval, pues, a los cuatro. Y de hecho le fue pasando, si lo colocamos en términos de año, desde el año 2013 hasta el 2017 vino la debacle total de los clubes de acá, de nuestra zona. Hablemos de acá, de la provincia de Concepción, porque también está Iberia, también está Ñublense, que también son equipos de la región, que también son sociedades anónimas. Iberia Biobío de Los Ángeles, que fue el equipo... que también tiene una historia... ¿De colonia? Sí, pero de una historia popular, porque fue el equipo que formaron los republicanos españoles. Exacto. A diferencia de la Unión Española, que era de los franquistas. Sí. De hecho, de repente hay partidos de Liberia donde ponen la bandera de la República Española. Y ahora que está en segunda, puede que se juegue con la Unión alguna vez en la Copa Chile. Me gustaría ir a ese partido y llevar una bandera republicana. La Unión Española, recordemos que hasta el día de hoy tiene el águila franquista como símbolo. Qué hermoso. Hermoso. Ellos se justifican diciendo que ese era el símbolo de España cuando se formó el club. En ese caso, entonces, ¿por qué Palestino tuvo que sacar su uno como mapita? Sí, está el águila franquista y todos sabemos que esa dictadura... Por la presión de cierta comunidad. Que imperó ahí. No me digas. Sí, de hecho fue así. Claro que sí. Que extrañamente la comunidad... No ellos. Estamos hablando de la comunidad judía, para hablar derechamente. Uh-huh. Los dueños de la Sociedad Anónima Deportiva de Ñublense, de Chillán. Los hermanos Tipinski. Fueron los principales impulsores de castigar a Palestino por eso, porque ellos precisamente son miembros de la comunidad judía. Exacto. Los hermanos Tipinski. Sí, pero nadie se opone al águila franquista. No. No. Igual raro que sean dueños de Chillán, la zona de las longanizas, y no puedan comer. Sí, raro. Bueno, es que nunca han vivido en Chillán tampoco, así no digamos que son... Esa es una de aquellas, Jano, que te deberías limitar. Es que son ricas y se las pierden. Como muchas otras. Bueno, y volviendo al tema ya, el tema de la crisis de los clubes de acá, para bajarlo, es justamente estos manejos financieros truchos que han hecho bolsa, han hecho pelota en realidad los clubes sociales, y lamentablemente en esta región son clubes de base bastante popular, o clubes populares en realidad, y que nacieron como clubes sociales con un fuerte arraigo popular y que lamentablemente la sociedad anónima se las tomaron y que las soltaron cuando ya estaban hechas pelota, pues, o sea, cuando ya no les quedaba más. Uh-huh. En el caso de Concepción, recordemos que ha pasado por bastantes administraciones. Recordemos a Musenmayer con el estadio El Chalque el año 2007, yo cuando entré a la universidad me recuerdo esa historia. El cuando supuestamente iban a repetir el estadio del Chalke 04 alemán aquí acá en Concepción, en el camino a Penco, en Gelsenkirchen, el estadio, uno de los estadios más modernos del mundo, lo iban a traer a Conce en versión escala. Puta, sí. Yo como hincha del Conce estaba más entusiasmado. Sí, po, y mostraban las maquetas y todo. Todavía recuerdo los Musenmayer ladrón tal por cual en algunas calles de acá de Concepción, recuerdo en esa época. Bueno, y pasando por esa administración, administró después Fuerza y Garra y Corazón en el año 2009, que es una sociedad anónima compuesta por tres personajes bastante conocidos en el mundo del fútbol por sus manejos truchos. Partamos por el, en este caso, por dos, bueno, Adolfo Sabando, que era el inversionista mayoritario, Pablo Tallarico y Nivaldo Jaque. Me quiero concentrar en estos dos porque ellos dos reflejan muy bien los manejos truchos que han habido en el fútbol. Uno, por un lado, es representante de jugadores y, el grupo, y participa en grupos de inversores. Es justamente una de las personas que traía a sus futbolistas y los traía a posicionarse en el club. Argentino, ¿no? Argentino, en su mayor. Sí, Pablo Tallarico, argentino. De hecho, fue hizo famoso porque fue acusado de entregar pasaportes falsos años atrás. Es el talante del gente inversor. Gente muy linda. Gente muy dije que estuvo en Deportes Concepción administrándola. En cualquier momento va a salir un traficante de pantas bebé. Exacto, o traficante de órganos, no sé, ya da para todo ya. Tenemos el caso de Nivaldo Jaque también. Nivaldo Jaque se hizo bastante conocido porque era el secretario de Jaue, el famoso Jaue, pues, nunca había ponderado. A propósito de gente linda. Jaue, claro. Miami, playa. A propósito de las vacaciones pagadas que tiene en Miami, él era secretario de Jaue y recibió cuantiosas sumas de dinero para el club y que eran dineros que no estaban de buena forma rendidos, de hecho, pero recibió plata por esa parte, pero nadie sabe dónde esos préstamos quedaron. Y esa plata se perdió y en el club nunca estuvo. De hecho, en el club nunca apareció. Lo más seguro es que hubo una triangulación en este caso de parte de la NFP y a ese grupo inversor que lamentablemente se llevó la plata y no quedó absolutamente nada. Y esta gente, obviamente, cuando el negocio ya no empieza a prosperar, se empieza a arrancar. Po. Primero se fue Nivaldo Jaque, después Tallarico y después también el Adolfo Sabando. Sí. Se fueron los tres lentamente, se fueron yendo entre el año 2013 y 2015 hasta llegar a la situación actual. Con situaciones con no pago de cotizaciones, con no pago de sueldo, con el incendio en el complejo donde entrenaba Deportes Concepción, sí. Y para coronar, como guinda del pastel, a fines del 2015 lo desafilian de la NFP por estos malos o por esta mala administración. Dejando a, Como gran solución, ya, tienen la cagada, se van para afuera. Claro, y dejamos a toda esta gente. Y dejamos a toda esta gente, a los hinchas que tenía el Conce tirado y que vayan a, no sé, pues vayan a la UDEC o vayan a otro lado. Pero no quiero que estén hinchando por el Conce. Cosa que no ha sucedido. Cosa que no va a suceder. Desde que pasó esa cuestión, la gente desempolvó todas las camisetas del Conce que tenía y se pasea con ella hasta para ir a comprar el pan. Sí, yo conozco gente, que amigos que no tenía idea que eran del Conce y que tenían su camiseta guardada y ahora sí que la usan. Sí, pues, y el efecto contrario. Y está bien encaminada esa pelea. Sí. Sí, pero como te digo, ahí está el tema de la famosa señora FIFA que llaman por el tema este de la futura desafiliación en caso de que prospere el tema judicial. Pero hay que verlo. Yo creo que hay que hacerlo y hay que sentar precedente de alguna forma. Bueno, si nos vamos a la vereda del frente, en este caso, entre comillas, el rival Fernández Vial, también tiene lamentablemente las mismas malas administraciones, las mismas problemas de plata. En este caso, ha deudado más aproximadamente 200 millones de pesos a la planilla, de hecho sueldo de impago. Tenemos también temas de que lamentablemente en un momento Fernández Vial, hubieron dos Fernández Viales, pues. Hubo una directiva que estaba a cargo de Audito Retamal, actual alcalde de San Pedro, y otra directiva a cargo de otros personajes que no recuerdo en este momento, pero que estaban funcionando en paralelo. Era el Vial 1 y el Vial 2, o sea, a ese nivel de desquiciamiento estábamos. Y con ese nivel de personajes también. Y con ese nivel de. Exacto. De hecho, Rafael Garay, un tiempo que sonó para ser inversor. No es broma. Esto necesita un punto a propósito de la contingencia. Dale. Rafael Garay se ofreció para rescatar al Vial de su crisis. Porque es uno de los hinchas célebres del Vial. Junto con Julio César Rodríguez. Julio César, que también. Bueno, de hecho, eran. También, pues. Julio César. También quería invertir. César, de hecho, hubiera sido chistoso que Garay hubiera invertido en el Vial con la plata de Iván Núñez. Hubiera sido notable, pero lamentablemente lo sé. Quizá toda esa plata se la llevó para rescatar al Vial, claro, que es una jugada que no conocemos. No conocemos, ahora camiseta, cancha, todo el tema. Van a llegar de Rumania. De Rumania, claro. Oye, qué pintoresco. Pintoresco, boom. Y esta situación lamentablemente ha generado que el Vial ha atravesado una serie de malas administraciones e inestabilidad lamentablemente administrativa, que le ha llevado a deambular entre la segunda división profesional y la tercera división, siendo que el año 2015 subió, pero por temas de plata. Nuevamente se impone la lógica al negocio. Si como dato le aporto que actualmente para en Chile un club social suba de categoría porque se creó la segunda división profesional, entre comillas, que claro, es la entre tercera y la primera B, sí, que se creó básicamente para generar nichos de negocio nuevamente y que te piden una cuota altísima para tú subir después de categoría al profesional. Sí, pues, antes bastaba... Si gana el campeonato, tiene que pagar. Si gana el campeonato y gana el ascenso, tiene que pagar una cuota para ascender. Una inscripción. Que es millonaria, que de hecho le pasó ahora a Valdivia. Y de hecho Vial le pasó lo mismo y Vial no la pudo pagar y no hubo momento de poderla pagar y no, su cupo lo ocupó el segundo y subió el segundo de ese año y a Valdivia le iba a pasar lo mismo. De hecho, esto te habla un poco del manejo del fútbol negocio. Si nos vamos al lot... Que se endeudaron, consiguieron platita. No, el Vial, lamentablemente, en el caso del Valdivia, sí. En el caso de Valdivia está endeudado. De hecho, tuvo que negociar una forma de pago. Sí, tuvo que repactar. Bastante mala. Sabemos que toda repactación siempre es perjudicial. Es perjudicial. Para el que lo negocia. Muy perjudicial. Bueno, si nos vamos al caso de Naval también en la sociedad anónima, nuevamente las mismas características: sueldo impago, precarización laboral, instalaciones en pésimas condiciones, administradas por una sociedad anónima, que lamentablemente también sufrió el mismo castigo que han sufrido el resto de los equipos, que lo descendieron de categoría por estas malas administraciones, en este caso, administraciones de dirigentes bastante coludidos, bastante metidos en temas truchos. Así que lamentable lo que le pasó también a Naval. Y esto fue el año 2000, si no me equivoco, 2013 o 2014, para ser bien exacto. En el caso de Lota, esto ya fue lo último. Esto pasó hace bastante poco. Hace una semana, tal vez. Hace una semana, aproximadamente. De hecho, ya el caso del... Esto fue como la guinda del pastel de las malas administraciones. Futbolistas que tuvieron que pedir hacer... La hinchada tuvo que organizar ferias, colectas, para poder darles canastas familiares a fin de año a los futbolistas que no tenían su sueldo en pago. Y el mito de la sociedad anónima era que la situación financiera iba a estar la raja, que íbamos a funcionar la raja administrativamente, que no iban a haber más sueldos de impago, situación que en estos clubes no ha pasado y que te puedo decir a ciencia cierta que de los clubes de fútbol profesional en Chile están en la misma situación o peor. Pero ¿y entonces el negocio cómo...? Es que el negocio funciona básicamente porque tú te administras el club, pero la plata no llega al club. La plata se va normalmente entre los grupos de inversores que intervienen en el fútbol. Y también tiene... Como lo que no se busca, como no se busca potenciar el club, en exacto, el fondo, se va la plata al bolsillo de... Al bolsillo exactamente de estos inversores, de esta junta directiva que es la que administra en realidad la sociedad anónima. Uh-huh. Como te decía acá, básicamente las sociedades anónimas subsisten con la triangulación de jugadores, los pases, ¿sí?, con la dependencia de los dineros que entrega el CDF, por eso se pelean cuando hay plata del CDF, porque y con la venta, de hecho ahora lo quieren vender este canal, y está evaluado no sé en cuántos millones de dólares, que pesa más que varios canales en Chile públicos, o sea, canales en realidad no públicos, los canales tradicionales. Y tenemos también que muchas veces estos grupos inversores o estas sociedades anónimas administran más de un club. Supongamos que yo administre Deportes Quillón en Quillón. Y mi mamá administra Deportes Bulnes. No iría a invertir ni caño. No, Florida. Deportes Florida. Ya, Deportes Bulnes también ya. Y mi tío invierte en Deportes Bulnes. Y el Yoko invierte en Deportes Tomé. Sí, pues, tomecino total. Ya. Yeah. Y la cosa es que esa administración en realidad es una familia que administra tres clubes, pues. Y que te genera nuevos nichos de negocio y nuevos grupos de inversores. Y que se da la misma lógica en realidad que se ha dado en todos los clubes acá en Chile, donde básicamente el vaciamiento del contenido social de las instituciones de fútbol y básicamente la imposición del modelo de negocio y el modelo de negocio de comprar barato, vender caro y hacer pelota la base social de los clubes. Si pudiera resumir en cierta medida la crisis que atraviesan lamentablemente los clubes de nuestra zona, y que es una crisis que va a ser generalizada prontamente. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Y si lo llevamos a nivel internacional, lo mismo está pasando en Argentina. De hecho, la crisis que atraviesa la AFA es justamente porque ahora Macri quiere impulsar una ley de sociedad anónima que también venga a hacer, armar el mismo modelo que está en Chile y llevarlo a Argentina. Porque en Argentina todavía subsisten las corporaciones sociales. Pero con el despelote que hay en la AFA, lo que se quiere en el fondo es meter un poco este tema en la sociedad anónima, que hay mejor administración, que no son tan truchos, y hacer el mismo discurso que se elaboró en el año 2000 acá en Chile y que tiene hecho pelota al fútbol. O sea, en el fondo el actual modelo de administración en el cual, por el cual se rigen las corporaciones de fútbol allá en Argentina, ya está hecho bolsa. Y ya está hecho bolsa, pero se quiere usar y esa... Como ese estado de decadencia no es muy propicio para los negocios. Exacto. Quieren instaurar un modelo... el modelo de sociedad... administración técnico, neoliberalizado. Claro, de la sociedad anónima. Exacto, que es el que predomina en Chile actualmente. Con el cual le pueden maximizar las ganancias que hay en el fútbol. Exacto. Exacto, sí. De hecho, tú te venías a revisar el Chile, cómo se... Al final... Por donde entra el negocio, ya ni siquiera es tanto por la gente, sino es más por la televisación, no. El CDF, es por la triangulación de jugadores y por el tema de que varias personas, administraciones de distintas familiares, administran distintos clubes. Pero se quejan tanto de que los estadios están vacíos, pero no hay ningún incentivo. Se incentiva más que tú pegáis el abono en el CDF a que vaya claro. Al estadio. Entonces, y de hecho, es así. Es una queja hecho, bien mentirosa. De hecho, incluso la misma cobertura que hacen los medios de comunicaciones invita a que la gente se quede en sus hogares. Sí, pues. El plan está bien seguro también. Porque me muevo en un ambiente bastante futbolizado por temas familiares y de amistades. Uh-huh. Y se utiliza harto el concepto así como para denostar a alguien que habla de fútbol y no va al estadio, le dicen hincha de CDF. Sí, po. Exacto. Para denostar. Sí, así como que si no vais ni al estadio, ¿qué, sí, no, ¿qué te andáis quejando? Exacto. Y eso es con respecto a la crisis, pues este es un reflejo fiel de cómo los modelos de negocio neoliberales, o sea, se igual, van imponiendo. Nuevamente nos damos cuenta, sí, que es una crisis provocada. Sí, es algo que está calculado. Es una crisis que adrede, claro. Es una crisis que le es funcional porque básicamente el negocio, y el negocio va a estar siempre generando lucas, pues si ya no dependís tanto de la gente que te vaya a ver, sino más bien de tu abonado y tu venta camiseta y de hacer buenos contratos publicitarios. Mira, Robinson Silva nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: qué buen análisis de algo tan identitario como el fútbol, que vuelva el campeonato regional, que vuelva la Copa del Bío Bío. Y que Robinson Silva sea mediocampista como siempre lo soñó. Y, ya nos va y luego comenta: es tan importante y escandaloso que da risa la propuesta del PC para que se vean los partidos por TV abierta y ni hablan de la sociedad anónima. Exacto. Así como empecemos. Tocar por el ladito nomás el tema, sí, por la tangencial, ¿no? Por la tangente. Como estilo. Si esa es una parte del problema, ¿no? Si el problema son la sociedad anónima y tampoco se resume ahí, porque esta crisis venía desde antes, el tema del fútbol de empresas, la explotación de muchos exacto, jugadores. Exacto, sí. Porque si llegáis a ser Alexis Sánchez, obviamente te vais a ser millonario, pero el resto de los jugadores que quedan en el camino suben niveles como trabajadores, de explotación brígido y de falta de protección social. De hecho, eso justamente te iba a acotar, po, que normalmente estos clubes tienen una característica común, los cuatro que te nombré, y en realidad gran parte, que no pagan sus cotizaciones previsionales. No tienen. Ni de salud. Y de hecho, tú, los casos de los Vidales, los Arturo Vidal, los Alexis Sánchez y todos los de selección chilena y los futbolistas conocidos, uh-huh, el 1% de la realidad del futbolista chileno, el futbolista chileno en realidad el que juega en Mayek Unido o el que juega en, no sé, po, en General Velázquez, son en ferroviario son que viven situaciones súper de precarización laboral extrema, 300.000 pesos, y tienen que buscar otro empleo para poder suplir y poder jugar. Mayek Unido, el club de mi ciudad natal. Exactamente. Y bueno, y por otro lado, en los medios de comunicación se le da, pero como caja, no encontré otra expresión más elegante, como tambor apache al tema de la historia familiar de estos jugadores, que como desde un barrio tan humilde, con una familia tan esforzada que lo llevaba a jugar desde pequeño y que siempre creyeron en él, ahora miren dónde está. Entonces obviamente los niños quieren ser eso, po. Sí, po. se proyecta esa imagen. No estaría mal si es que fuera verdad. El problema, exacto, es que los cupos son muy pocos, porque la mayoría te queda en el camino frustrado. Exacto. Y son 11, razón, tal vez. Quizás sea un mismo equipo nomás. Claro. O sea, y finalmente llegan a... Considerando que la carrera de futbolista es una carrera súper corta, y que con el grado de requerimiento físico con el que trabajan, llegan a terminan en una vejez sumamente terrible. Físicamente hecho bolsa, recordemos, temas de rodilla, tema de lesiones, eso. Permanente. Sí, es un tema bastante... Y que normalmente no se habla mucho, ¿eh? Normalmente el fútbol... Por eso yo traté de sacarle el tema tan deportivo, porque en realidad para ver deporte mejor vean los canales públicos, que tienen harta tribuna el tema deportivo, de cómo van... La mitad de las noticias. La mitad de las noticias se la lleva el tema del fútbol, entonces queríamos sacarle un poco de eso y llevarle un poco al área más meticulosa, un poco del manejo, que es un manejo que en realidad es el típico manejo neoliberal de administración, y que también está presente en el fútbol, y si lo ponemos a poner más hilar más fino, está presente en el deporte hace montones de años, y que lamentablemente es así, pues, como sí. Todas las áreas que va impregnando este sistema. Para cedito. Ir cerrando, igual, bueno, estaba pensando que por lo menos aquí en Conce, los clubes de barrio son los únicos que mantienen un poco la identidad del barrio todavía. Y mantienen el nombre histórico del barrio, por ejemplo, el Juventud Puchacay. Uh-huh. Que ahora todo el mundo le dice Collao a ese lugar. Bueno, históricamente se llamó Puchacay. Lo único que aún se llama Puchacay en ese sector. Junto con la micro. Claro, el club de fútbol. Sí. O La Pampa, del lado donde vivo yo. El Pampa, más bien, que es del barrio La Pampa. O el huracán de ahí del barrio Pedro del Río, si no recordemos que, o sea, igual... ¿Cómo se llama el barrio de Barrio Norte? ¿El Teniente Merino? Teniente Merino. ¿Juventud Teniente Merino 2? Sí. Hay barrio aquí en Barrio Norte. Está sí. Colocolito también. Colocolito también. Oh, notable. Sí, porque tenemos que tomarnos de los equipos que... No, pero hay que, por ejemplo, volviendo sobre el caso del Club Deportivo y Social La Pampa, ¿cómo se llama, Jano? El Pampa, sí. El Pampa. De mi barrio. La Pampa era el antiguo nombre que tenía este sector de Barrio Norte antes, desde la ciudad de Concepción. Sí, porque es como bajando ejército. Efectivamente. Todo local. Todo lo que es local. Entonces, en el fútbol todavía se mantienen esos nombres históricos que tenían los sectores. Y esos tienen características sociales. Sí, sí, exacto. Sí, pues manejan todavía tienen ese componente social por el tema de la sopa y pilla vendiendo esa afuerita. Las papas sí. fritas. Las papas fritas. El tema del... Que vaya la familia a ver la familia que va a ver la pichanga, que va a ver al hijo, va a ver la tía, que van a ver al jugador. El tema que se junten a tomar después de la... Sí. No, yo jugué, yo te puedo contar mi experiencia. La diferencia entre la religión. Yo jugué en ANFA, en Quillón, jugué en un equipo de allá. Recibiendo patadas y pegando patadas, como son esos partidos. Exactamente, harta patada, harto codazo, y después siempre su pilsen helada después de cada partido. Y más que eso, pero eso más no, que nada era para acompañar la camaradería. La camaradería con el equipo, pues si jugáis y con los que la gente del club, pues, en realidad los viejitos, con mientras, toda la serie. Mientras te secáis la sangre. Mira, exacto. Para mí el fútbol fue muy especial porque en el campo, como yo soy del campo, las pichangas llevaban las bebidas gaseosas. Gaseosas. Yo no tenía mucho acceso a la bebida gaseosa, entonces me ponía súper feliz cuando iba a haber una pichanga al torneo, algo importante, porque iban a llegar jabas de bebidas gaseosas y yo tenía acceso indiscriminado a las bebidas, azucaradas. Mira, cuando niño, siempre vivía en Conce, pero mis veranos eran rurales, en la casa de familia, y... Esos partidos donde se apostaba un cordero o medio cordero. Los cuadrangulares. Lo siento, sí. Nuestro amigo animalista que puedan estar escuchando, pero apostar un cordero es clásico de los partidos sí. De campo también. Y al final lo pagaba el equipo que perdía, pero lo disfrutábamos todos. Pues, sí. Uno que era niño que iba a mirar nomás terminaba comiendo. Mi abuela trabajaba, o toda la familia en realidad trabajaba vendiendo cosas, empanadas. Al verano humita, lo que fuera, pero se vendían cosas, entonces también había todo un movimiento en la casa y había que todos salíamos de la casa además, pues entonces era como un evento, sí. Un gran evento. El evento de los fines de semana en realidad, sí. en gran parte de la región y en el país, el tema del fútbol amateur y el fútbol de barrio. Ahí hay que hacer el paralelo, pues si lamentablemente el fútbol que tú ves en la tele todos los domingos, ese fútbol está súper maleado. A mí sí. Me gusta harto el fútbol, pero hay que decirlo, sí, el fútbol también. Es un negocio. Y sigo viendo, pero es un negocio, tiene una serie de trucherías, como las que hemos hablado en este bloque, uh-huh. Tiene una serie de subterfugios, una serie de intereses también, bastante turbios, intereses políticos, bueno, ¿para qué decir que Piñera fue accionista de Colo-Colo? ¿O para qué decir que gran parte de las directivas de la UDI o de los distintos partidos en Chile pertenecen o son de la junta accionista de estos clubes o empresarios, que son los mismos que se coluden y que hemos hablado en otros programas de las características sí. Que tiene este empresariado chileno, bastante pobre, por decirlo menos, por darle un apelativo bastante de pobredumbre, de pobredumbre ética, no sé, ya da para hablar más, pero en fin, eso es como te grafico un poco los malos manejos que hay, que la sociedad anónima en Chile son un modelo nefasto. Aguante los hinchas de Naval, del Conce, de Lotita, del Lota Schwager, del Vial. Al empate Schwager le decían, malamente le decían. En cierto programa de radio. Malamente. Exacto. De lado de Conce también sé que tiene hinchas, no conozco a ninguno, pero sé que tiene. Sí, sí, conocemos a uno. Ah, el Pancho. Pancho, que yo creo que no va al estadio de cuando jugaba Valdivia, sí, pero el año 2003 más. ¿Verdad que Jorge Valdivia salió? Sí, pues, ¿no? Exacto. Ya, pues, y del Iberia, de Ñublense, de todo lo de Palestino. De Mayecunío. Guacamala, así llama mi club. Del Wanderers, del Everton. Tenían una cumbia. Pero no la voy a traer un día a la radio. Así que abrazo y seguir disfrutando y pasándolo bien viendo fútbol, pero no olvidar tampoco todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Claro. Y si tiene la oportunidad, toda la mugre que hay atrás. Tiene la oportunidad de resistirse en contra de toda esa mugre y de hacer alguna acción que pueda eliminar de alguna manera todo eso. Como lo está haciendo los hinchas del Deportes Concepción. No es porque. Eso es muy importante. Siempre no es porque quiera camisetearme, pero ahí hay un gran ejemplo de que se puede. Ese fue otro robo armado a la clase obrera de este país. Quitar el fútbol de las manos de los obreros de este país, de los trabajadores y trabajadoras. Exacto. Así que eso, nos vamos ahora con una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 17. Que se nubló. Casi digo 15, nada que ver. Y que se nubló, para como dato. Dato. Va a ser más frío. Meteorología. Ya, vamos y volvemos. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización es lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización es lo solamente negativa. Esta canción se trata de imaginación, de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar. Como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Sé tú en la explicación, universo residencial. Somos líquido de la ofensiva nación. Somos líquido de la ofensiva nación. Ser tú en la explicación, universo residencial, donde tus sueños se hacen realidad. Ser tú en la explicación, universo residencial, donde tus sueños se hacen realidad. Las mafias, el narcotráfico. La información. La música esta indica que vamos con la sección que inauguramos la semana pasada. La base característica que va a tener esta sección, así que adelante estudios. Muy bien, estoy Concepción. Reporte esta semana, los panoramas que tenemos para este fin de semana acá en el Gran Concepción. Bueno, partamos primero con el viernes, po. Hoy vamos primero, obviamente vamos a hacer un tour por los bares. Partimos por el Averno, que en el día de hoy se va a grabar un programa en vivo, de hecho. Si no, tengo el mismísimo Walter Contreras de La Carpa del Diablo y Su Corazón con Caña. Ah, el de la Radio, Futuro. Van a estar en el Averno el día de hoy. Están a partir de las 21 horas y además se presenta Tomás y el Viejo Loco con el mejor blues local. La venta normal, la entrada está a 2.000 pesos en el Averno, Janequeo con Maipú, para el que quiera ir, desde las 21 horas. Vamos a empezar a cobrar auspicio, ¿eh? Yo creo, deberíamos cobrar, por último, una pizza, no sé, una entradita que sea, ¿cierto, don Camarillo? Papas fritas. Papas fritas, sí, ¿para qué tanto alcohol? Ya, las dos. Vamos por todo. Vamos por todo. Siempre se puede más. Siempre se puede más, claro. Bueno, siguiente, esta semana incluí en la Casa de la Música, que también es otro local de acá de Concepción, que también tiene música, lo importante. Estás leseando. La Casa de la Música. Y tiene música. Casa de la Música tiene música, es impresionante. Esto me sobrepasó. Sí. El viernes, el día de hoy, toca Lucho Estudillo, Bohemia, Big Block, Gato Arenas, Tributo a Chancho en Piedra, Nache, Inamible y A Quemarropa, desde las 7 en la Plaza España, 542, en el ex bar Choripán, en el barrio Estación. La Casa de la Música, hoy, si quiere ir un ratito, pégase su vuelta. Tenemos también el día de hoy en la Bodeguita, tenemos un tremendo viernes con la Liguilla de Don Capi, que es una fiesta, y la fiesta cumbianchera con las Chalandrias. La entrada es liberada hasta las 11, hoy día desde las 23 horas, obviamente, llegue temprano si no quiere que le cobren. Sabemos que en esos bares normalmente después de cierto horario pegan todo lo que es el palo. Así que a llegar temprano si quiere pegarse su dancing el día de hoy. Tenemos el día de mañana, el día sábado. Tenemos varias actividades en realidad. Bueno, si nos vamos a la Casa de la Música, toca un tributo a Tool, a Faith No More, a System of a Down y a Deftones, obviamente en la Casa de la Música, en Plaza España 542, ex bar Choripán, desde las 7 igual, el día sábado. Y la actividad por preferencia que se viene este fin de semana, el Festival Rec, que esta semana tengo el line-up o la lista de gente que va a ir al evento. Line-up es muy Lollapalooza, de hecho. Sí. De hecho, se me salió una corona de flores en este momento, se me cayó en la cabeza diciendo ese comentario. Se reemplazó los audífonos por la corona de flores. Sí, saludo a Lance Uppercut en Twitter, que va a ir a Lollapalooza. Cómprese su corona, amigo. Ya, vámonos a los artistas. El sábado está La Mala Rodríguez, Los Jaiba, Nicole, Electrodoméstico, Zurdaca, Guaychafe, Los Muertos, Vibración Eleva, Osos de Hielo y Fernanda Leiva. Esto en el Parque Ecuador, en el Parque Independencia. Bicentenario. Perdón. Ahí al ladito de la Intendencia. Te bien los datos, por amigo. Es que me confundí con el otro dato que tenía. Y parte de las 13 hasta las 23 horas. El Festival Rec. Y el domingo está Bersuit, Beto Cueva, Gondwana, Alexandre Banter, Los Insolentes, Inner Bolens, La Negra Ácida, Mulier, Jorge Rabi y Lucy, que no entendí la sigla. Sí, yo tampoco. En la misma dirección, Parque Bicentenario, al costado de la Intendencia Regional, de las 1 a las 23 horas. Que van a ir a ver a la Bersuit gratis. Exacto. Sí. Y tenemos el mismo día, el día sábado, está el 10º Festival Medieval, para la gente que le gusta ir. Eso en el Parque Ecuador. Y eso en el Parque Ecuador, de 12 a 21 horas, es gratis, liberada la entrada, para el que quiera ir a ver. Se supone que van a haber dragón y cosas así, hada, y ninfa y todo ese rollo. Para el que le guste el rollo, 10º Festival Medieval en el Parque Ecuador, de las 12 a las 21. Y ahora le doy el pase a nuestro camarada, compañero, correligionario, o como se llama en realidad, Gamariel Silva. Correligionario. Que nos va a presentar su panorama del fin de semana, su escogido. Con compañero... ¿Te basta y te sobra? Me basta y me sobra. Muy bien. Amiguito. Muy bien. O amiguito puede ser. Amiguito también. Amigui. Pues bien, tenemos este sábado 19 de marzo, Hip Hop Rebelde. La vieja escuela del rap de Talcahuano se une para realizar un show a beneficio de Rodrigo Soto, acá también conocido como El Rebelde del Puerto. En escena, desde Coronel, Sicaria Flauquilla, desde Santiago, Subverso y Portavoz. Desde Concepción, Negro, La Sombra, Ortega, Toño Skills, DJ Masivo, desde Talcahuano, El Demonio S, El Demonio S. ¡Qué malote! Me dio miedo, me intimidó. ¡Wow! También Johan Lado Sur, DJ, Johan Lado Sur, sí, DJ Titi Vieja, Bajo Cero Temple, pero... ¿Quién le pone nombre a estos grupos? No sé, yo... de hecho, cuando vi eso, no entendí tampoco. Pues bien, el aporte encarecidamente se pide no dejar expresiones en el local que se decomisarán cualquier tipo de elemento para pintar, ya sean plumones o latas de spray. La preventa está a 2.500 y se realizará en la... Sí, ¿dónde va a ser? En una barbería, en la tienda de César, el barbero Molina Espinosa. Esto va a ser en la mansión, que es un local acá en Concepción, en Avenida Prat, 592. Esto se realizará mañana, sábado 19 de marzo, entre las 4 y las 6 am. Así que todos muy invitados para este show a beneficio de Rodrigo Soto, el rebelde del puerto. Bueno, de hecho se puede pegar la vuelta al reggae y después se pega la vuelta al local, po. Y la hace 2x1, qué mejor. Mejor. ¿Queda algo más que agregar? No tengo nada más que agregar en los panoramas, son esos. Ojalá que estén buenos. Vamos. Vamos a tener un momento histórico y yo creo que este momento debería quedar archivado en la memoria de todas las personas que escuchan Cerro La Izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar en el...? Tenemos la inauguración de una nueva sección. Pero no es nueva sección. No es para tanto tampoco. Yo creo que es para tanto. Yo creo que esto tiene que tener una importancia, un lugar específico en la memoria de nuestros auditores, porque vamos a estar en presencia de una nueva sección, pero que también es un homenaje. Es un homenaje a alguien muy conocido. Vamos a inaugurar la sección del Jano que se llama Esto a Nadie Le Importa. Sí. Como un homenaje al fallecido Ricardo Soto, que tenía la misma sección en un matinal de era, la tele. Era la misma sección que hacía Ricardo Soto, sí, en el matinal. Exactamente. Bueno, que cada uno, explicarle, va a tener una sección propia, sí, que va a ir rotando semana a semana. Voy a partir yo con la mía. No les vamos a contar las otras porque van a ser sorpresas. Exacto. Al aire. Y como su nombre lo dice, es... Se llama Esto a Nadie Le Importa, porque se van a hablar temas que realmente a nadie le importan. Como por ejemplo el que voy a decir ahora, que realmente a nadie le importa. Pero vamos. Dale nomás. Durante la semana estuve viendo un video que me envió un amigo, casi como para... Bueno, mostrando una gracia, y que yo quedé bastante impresionado de mala manera. Que era una entrevista a un teórico ruso que se llama Alexander Dugin, que es llamado en este momento, a propósito, como la suerte del Rasputín de Putin, porque es como su asesor teórico. Y en esa entrevista, y luego leyendo sobre él, planteaba varias cosas que explican bastante bien el accionar geopolítico que tiene Rusia en este momento. Su teoría, que se llama Cuarta Teoría Política, que la bautizó así él, donde de alguna manera explica que da por superado el marxismo en Rusia, el liberalismo y el fascismo, y que plantea una cuarta teoría política, que es la que está viviendo ahora, con un interés geopolítico importante, global, que básicamente plantea dividirse el mundo en dos, en áreas de influencia entre Estados Unidos y Rusia, y con un nacionalismo muy fuerte, muy grave, con teorías conspiranoicas asociadas. También lo entrevistaban unos tipos argentinos que planteaban que las reivindicaciones mapuche son una orquestación de Inglaterra para dividir a las naciones y así fomentar la colonización judía de la Patagonia. No, si hay teorías que dan para todo. Estoy impactada, esto a nadie le importa. Y bueno, lo que plantea este tipo, Alexander Dugin, que que es muy seguido también en internet. A propósito que todo esto, que es una conspiración de un gobierno mundial, liberal, bla bla, que impulsa una agenda pro homosexual, que... Y de hecho su influencia también ha hecho que precisamente en Rusia cada vez haya más leyes anti-homosexuales. Ahora es castigado incluso defender la homosexualidad, ya ni siquiera ser homosexual, sino que tú plantearte a favor o pro la libertad de vivir la orientación sexual de cada uno. También está penado en Rusia en este momento. Se despenalizó el maltrato, la violencia intrafamiliar. Creo que ahora como el hombre tiene permiso a golpear a su esposa una vez al año, dos veces al año, una cosa así. Su teoría política, como digo, muy nacionalista, muy fascista, eso de superar el liberalismo y el comunismo y plantear una alternativa, de un discurso muy fascista, del discurso que tenía justamente el nazismo en los años 30. Y con una rusificación de la cultura que se entiende, no sé, impulsando la cultura rusa y la influencia rusa a todo su área y a todo lo que hace RT, por ejemplo, que es santificar a Putin y tener la cultura rusa por todos lados. Y el asunto es que esa cuestión se está... Mucha gente de izquierda por estos lados, o gente que simpatiza con la izquierda, como que ve con buen ojo a Rusia y la figura de Vladimir Putin, casi como una agenda, como en los tiempos de la Guerra Fría, no sé, como un anti-estadounidense. En internet le llaman hasta el tío Putin en algunos lados. Así que hay que tener ojo con eso. Es un partido fascista, derechamente. Pueden buscar la cuarta teoría política y leer sus comentarios, leer su planteamiento. Es peligroso lo que está pasando en Rusia y es peligroso lo que intenta imponer en muchos lugares del mundo estos simpatizantes rusófilos. Así que eso, esto a nadie le importa, pero quería comentarlo. Realmente a nadie le importa. A nadie le importa. Como bien dice la sección, pero no por eso no se deja de ser interesante comentar. De hecho, te iba a acotar que esta semana justamente en Holanda perdió la versión fascista o ultraderechista, la primera gran derrota, entre comillas, que sufrieron. Bueno, y de hecho, por suerte. Sí. De hecho, por eso que también se le acusa de la intervención rusa en la elección estadounidense. Mm. Y también se temía que hubiera intervención rusa en las elecciones holandesas. Mm. Así sí. Que dejaron atrás el sistemita de maquinitas de cómputo de votos y volvieron al papel. Al papel. Así que esto fue... Esto a nadie le importa. Bueno, después de ese importante esto a nadie le importa, vamos a nuestra clásica sección. Nuestro segundo bloque informativo. Gracias, Gama, por interrumpirme de esa manera tan avasalladora antes de que yo anunciara con bombo y platillo en nuestra sección informativa. Pero no importa, Gama. Vamos, ¿cuál es la primera información que vamos a revisar? Podríamos comentar un poquito lo que fue la marcha No Más Forestales del día martes. Yo participé. Cuéntanos, en la tú misma. Fuiste, ¿no? Tú fuiste. Fui testigo presencial, estuve ahí, caminé un ratito. Sabes que fue bastante... No hubieron disturbios, fue bastante pacífica. No, en realidad siempre ha sido pacífico. El tema es que Fuerzas Especiales normalmente... Los carabineros no atacaron esta vez. Sí, obviamente con la típica visual de sus camioncitos lanzagua y toda su parafernalia. Pero fuera de eso, una marcha que se desarrolló bastante de forma normal, de bastante buena forma, recorrió las calles principales del centro de Concepción, se notó bastante gente, de hecho me llamó la atención un poco porque al inicio no llegó tanta, pero después con el paso del tiempo se fueron incorporando, no así tanto como fue la marcha anterior, bueno, la del Día Internacional de la Mujer, claro. Que esa fue multitudinaria, pero sí bastante gente, bastantes agrupaciones, distintas organizaciones estuvieron presentes. Bueno, lo principal era esta crítica al modelo forestal que tiene hecho Bolsa el valle, en realidad el valle central de Chile y el sur de nuestro país, y que lamentablemente quiere abrir sus tentáculos y extenderse más allá de Gualmapu, extenderse hacia los lagos, extenderse hasta Aysén, más al sur. Entonces me pareció como primera plataforma o primera marcha al respecto, una buena marcha para iniciar el proceso. De hecho, yo insisto que acá, el como lo conversábamos la semana pasada, hay que ver cómo viene el proceso en el año. Sí, hay que ver cómo se supera este tema de la emergencia, entre comillas, y se propone y se va al tema político. Si al final el tema político es el que tiene que llevarse a cabo, que es la propuesta política que hay tras de esto. Que oye, tiene que ver. Y aprovechando lo que dijiste de la emergencia, también hay como un problema, porque la emergencia no está completamente superada, porque hace muy poco se quemaron campamentos en Valparaíso. Ahora venía en el colectivo y decían... En Viña, y luego en la quinta región, y luego ahora en el colectivo venía y hay varios incendios en Ñuble. No sé específicamente en qué lugar, pero habían varios focos de incendio en Ñuble. Entonces tampoco es que haya pasado completamente, no es que los incendios se fueron, porque queda la sensación de como que hubo un gran incendio y ahora se acabaron. La verdad es que siguen estando los incendios. Entonces, hay que seguir problematizando en torno a esto, porque es un problema constante, que existía antes, ahora tuvo un pic muy fuerte, que bueno, todos sabemos lo que sucedió, y ahora hay que ver cómo vamos reforzando las ideas que se conversaron en su momento, porque ya se conversó más o menos de lo que se trata, qué es lo que está detrás, pero ahora veamos en el curso del año, no vamos a esperar el próximo diciembre para que volver a hablar de eso. El próximo febrero, enero, para volver otra vez. Cuando ya estamos con los incendios encima nuevamente. Exacto, algo más propositivo que reactivo, que normalmente pasa, lamentablemente pasa. No sé si algo más, don Gama, que quisiera acortar respecto a este pero tema. Santiago, pues en Santiago sí hubo harta represión. Sí, eso quería acotar. Sí. Acá en la región, por lo menos, no hubo mayor represión. Sí supe, bueno, y ahí tú podés profundizar un poco más, que en Santiago sí hubieron disturbios, sí hubieron problemáticas ahí en el centro de Santiago a raíz de esta marcha del día. Sí, bueno, eso básicamente, un gran despliegue de carabineros, de fuerzas especiales, hubo detenidos. Lo de siempre, que malamente ya estamos acostumbrados a los golpes, al abuso de carabineros, y eso se dio en esta marcha. A diferencia de lo que pasó en las marchas por el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración, en este caso sí hubo harta represión. Y habían varias imágenes bien violentas por parte de carabineros hacia la gente, por supuesto, como clásicamente es. Sí, pues, eso es un poco las reacciones que generó la... esta marcha No Más Forestera, y esperar un poco lo que va a pasar durante el año y recalcar la marcha el 26, que eso se viene con bastante fuerza la próxima semana, el próximo domingo va a ser más exacto. Ahí Cerro también tiene preparado algo, pero obviamente no es la semana para contarlo, sino más bien la próxima, que ahí viene con toda la... Pero sí podemos invitar desde ya a la gente a marchar ese día. Ese día sí, es súper importante que se marche y que nosotros vamos a tener presencia, vamos a estar ahí de alguna manera, de alguna forma vamos a estar. Con el espíritu, obviamente, no, vamos a estar ahí presente. En carne y hueso. En carne y hueso, presencialmente. Así que todos los admiradores de Gama, los Gama Lovers, pueden estar ese día, porque Gama va a estar en terreno ese día. No se va a esconder en su casa ni en la panadería, sino va a estar ahí. Sí. Bueno, otro tema que salió esta semana, que yo lo revisé en realidad en algunos medios, fue la multa que le pusieron al banco SI por prácticas antisindicales. Me estás agarrando el pelo. Exacto, yo también me sorprendí, bueno, no me sorprendí tanto cuando supe la cantidad de la multa cuál era, pero para hablarlo de grosso modo, me sorprendió un poco que la Corte Suprema haya avalado y haya sancionado esta sanción, valga la redundancia, al banco SI por prácticas antisindicales. Para los que no se acuerdan, yo recuerdo a fines del año pasado bastantes marchas o paralizaciones de funcionarios del Banco SI, acá en Concepción, por lo menos en la afuera y en la calle O'Higgins con Rengo, si no me equivoco, intersección, donde están los bancos del Gran Concepción, que estaban paralizados y no tenía sensación de por qué estaban paralizados. Bueno, por esta razón estaban paralizados. Básicamente era un curso que se le hicieron unos cursos que se le hicieron a funcionarios, pero de la planta más gerencial del Banco SI, que se titulaba, si no me equivoco, Guía de Relaciones Laborales para Líderes, que básicamente era un curso con prácticas antisindicales. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes cuando se enfrenten a un sindicato que le quiere negociar? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? Y básicamente era un ataque constante a la formación de sindicato, a la formación, a la generación de negociaciones colectivas, y también a todos los aspectos negativos que englobaba el participar sindicalmente. Que te exponíais más, que te podían cortar. Y a todo eso se armó un curso que se llamó Guía de Relaciones Laborales para Líderes. Y como les digo, era para la planta gerencial o para la jefatura dentro del Banco BCI. Esto, al saberse y hacerse público dentro del banco, generó una gran repercusión. Se paralizaron los funcionarios. Como dijo el humorista en el Festival de Viña, este de apellido López, que el jefe tenía diplomado en la Adolfo Ibáñez para decirte que no. Claro, exactamente. Y esto llevó, se fue a la justicia. Bueno, el segundo juzgado de letra de Santiago había dictado una sentencia haciéndolo que el Banco de City tuviera que pagar una multa, en este caso al CENSE, que es el organismo que ve el tema de las relaciones laborales, y posteriormente la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este fallo. Lo que es irrisorio, sí, lamentablemente, como en Chile, es el fallo, porque al final las cifras son 100 UTM. Para que se hagan una idea, los auditores en la casa, la UTM hoy día está en 46.368 pesos. 4 millones. 4 millones 500, pasadito los 4 millones 500 le llegó a la empresa de multa por prácticas antisindicales en el papel. Cifra bastante pobre, por decirlo menos, bastante baja en comparación al daño que estaban generando, porque esto al final es generar animadversión y generar miedo en la masa trabajadora de este banco en particular. Y que de buena forma el sindicato actuó y pudo un poco menguar y pudo actuar en contra de estas prácticas antisindicales, y que no son solamente los bancos, podemos irnos al retail, podemos irnos a toda la industria privada, a la empresa privada, estas prácticas están. Muchas empresas no les permiten a los sindicatos que se formen, sino solamente dejan que se formen comités paritarios, que es como la forma previa, o no previa, pero la legislación es como una forma de sindicato, pero sin atribuciones. Proto sindicato, pero sin derechos. Exactamente. Y que en muchas empresas privadas esto pasa. Se le impone que no pueden formar sindicatos, pero sí comité paritario. Es un tema que está en las relaciones laborales en Chile, está presente. Y bueno, yo no voy a ser redundante, en el bloque anterior lo volví a decir, pero estos bancos, este banco lo administra la familia Yarur, familia histórica en Chile, los textiles, de las primeras expropias en el gobierno palestino. López, de origen palestino, pero son de las familias tradicionales en Chile que han vulnerado los derechos de los trabajadores y lo siguen haciendo a vista y paciencia del Estado chileno, de la clase política chilena. Yo creo que más que a vista y paciencia, con la abierta complicidad del Estado chileno. Con el beneplácito y el aplauso, ¿sí? Lamentablemente es así. Lo que bueno es que cierta precedente, sí, porque estas prácticas antisindicales, como digo, no son solamente en el banco BCI, sino son en el resto de los bancos y también en el retail. Es un punto súper importante. Les anuncio desde ya, tanto los compañeros como los auditores, que la próxima semana vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poco de la reforma laboral y también de este tipo de prácticas. Eso, muy sorpresa, buen sorpresa, tema, un sorpresa. Tema bastante atingente, un tema que se viene, un tema que se ha hablado harto, pero que ya hay que empezar a hilarlo más fino, sí. Bastante atingente, buen contacto y buena gestión. Un yumbito para Angel. Oye, por esa gestión. Una estrellita roja, por favor. Estrellita roja. ¿Hay algo más, una noticia más que comentar? Déjame ver acá en la pauta. Que no, tengo según acá nuestra pauta, según no nuestra pauta. ¿Quieres hacer alguna sugerencia? Sí, yo quería comentar el asunto de que el día de hoy se ordenó la libertad de José Cáceres González, que es considerado uno de los torturadores más crueles que tenía el Ancla 2 en la base naval de Talcahuano. Voy a leer la nota que publicó el periódico Resumen, que dice: la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo y dio por cumplida la pena impuesta a José Cáceres González, ordenando su libertad sin restricciones. Cáceres González fue condenado a 5 años y un día por el presidio y secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, pena que cumplió en diciembre del año pasado. El Rudy Cárcamo, recordemos, el detenido, militante, ¿sí? Militante del MIR, que fue detenido y hecho desaparecer. De la población higuera de Talcahuano. Exacto. Según consigna el sitio Memoria Viva, José Cáceres Ruiz era considerado el más cruel torturador del Ancla 2 por su probada crueldad durante el paso por el fuerte borgoño de Talcahuano en agosto de 1973, durante la represión a los marinos constitucionalistas que denunciaron previamente el golpe de Estado. Como hemos hablado en otros capítulos, aquí las Fuerzas Armadas ya tenían preparado esto con anterioridad y hubo alguna resistencia de parte de algunos integrantes de las filas castrenses que se negaron a participar del golpe y fueron los primeros en ser detenidos y torturados antes del 11 de septiembre del 73. El sujeto había sido condenado a la bajísima pena de 5 años y un día por el secuestro calificado y del detenido desaparecido Rudy Cárcamo Ruiz, del cual no se tiene conocimiento de su cuerpo desde que fue secuestrado por los miembros del Ancla 2. El Ancla 2, recordemos, el grupo represivo de la base naval que funcionaba bajo las órdenes del CIRE en la región del Biobío. Eso, no sé, comentar algo sobre esta noticia. Lamentablemente la colusión de la justicia en este caso y el amparo a los violadores de derechos humanos, pues, que les siguen conmutando pena, que les siguen rebajando pena, que les siguen dando el beneplácito de la salida, la salida más fácil en este caso, que no cumplir condena. Y es un caso más dentro, lamentablemente, dentro de los múltiples casos que durante el año 2016 nosotros pudimos conversar en varias sesiones de Cerro a la Izquierda. Sí. Y que lamentablemente siguen pasando, y la en realidad las que tienen las toman decisiones en este país siguen haciendo vista gorda, y si no, y para ser un poco más insidioso, yo creo que hasta le aplauden el hecho de que estas situaciones pasen. Por el CIRE y bajo las órdenes de esta persona pasaron tres casos que se pueden considerar emblemáticos de la zona. Bueno, el propio Rudy Cárcamo, que era conocido como el vietnamita, mirista de Talcahuano. Jane Vanini, que es esta mirista internacionalista brasileña que vino desde aquel país a formar parte del MIR en Chile. Y el ex alcalde de Cañete, Elías Jara. Hanna, sí. Que murió durante el proceso de tortura. Era alcalde del Partido Comunista, si no me equivoco, ¿no? Sí. En Cañete, si no me equivoco, sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos una muestra más de cómo finalmente los tribunales de justicia en Chile avalan la impunidad de parte de los miembros de organismos represores que ejecutaron estas políticas de terrorismo de Estado, y esto realizado a contrapelo de lo que señala la legislación internacional en materia de derechos humanos, de que finalmente los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a beneficios, no prescriben, y una serie de otras condiciones que lamentablemente en los tribunales de justicia chilenos se ven vulnerados, pero semana a semana estamos viendo cómo estos torturadores, estos violadores de derechos humanos están saliendo libres después de haber pasado la nada misma en cárcel. En cárceles especiales en su mayoría, pues recordemos el penal Cordillera, Punta Peuco y así. Yo quisiera revisar otra información que tiene que ver con lo que comenté en la editorial, que tiene que ver con el escándalo, último escándalo, que no alcanzó a ser escándalo porque lo taparon los medios, de Piñera. Voy a agarrarme de la noticia que tiene publicado en su página la Radio Villa Francia, que se llama Fideicomiso Tuerto. Me gustó mucho el título que le pusieron los chiquillos, que es Fideicomiso Tuerto. Dice que este miércoles, o sea, el miércoles pasado, se dio a conocer un oficio emitido por la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, lo que no es menor, porque desde la Presidencia de la República informaron. También hay como una zancadilla por parte de los poderes en disputa. Y dice, en donde se da cuenta de los múltiples encuentros en dependencias gubernamentales entre el gerente de Bancard y Sebastián Piñera. Mientras este último aún era presidente, por supuesto, de ahí la gravedad de los hechos, porque si no se podía salvar con que un gran empresario. Cabe mencionar que el expresidente Sebastián Piñera está involucrado en varios casos judiciales. Penta, Exalmar Bancard, Dominga, LAN. Este último en el país vecino, Argentina. Pero el que más ha golpeado a su campaña e inminente candidatura presidencial, que ya está anunciada su candidatura, ha sido la compra de acciones en una pesquera peruana durante el litigio de Chile-Perú en el Tribunal de la Haya. O sea, mientras estaba en esta disputa y él levantaba tanto esta disputa Perú-Chile y hacían un montón de show con respecto a eso, él mientras estaba aprovechando su oportunidad y estaba comprando acciones en una pesquera. O sea, estamos hablando de que levantó su show para poder hacer su negocio. Juega y parte. Sí. El ex-man... Me acuerdo de la salita que había montado Piñera para ver todo el tema de la Haya, con sí, mapitas, con pantallitas, en donde él aparecía como jugando estrategia. Sí. Viendo los mapas de la zona. Sí, y todo esto de show era mientras compraba acciones, y ese era su interés. Ha revelado su interés en el fondo. El exmandatario se justificó tras conocerse el caso que sus inversiones estaban en fideicomiso ciego, razón por la cual la compra de acciones o inversiones eran visadas y manejadas por un directorio, Bancard, justamente. del cual él no tenía relación. Sin embargo, según el superintendente de la SBS, Carlos Pavés, el fideicomiso de Piñera no tenía validez legal. Es en este contexto que el Ministerio Público inició una investigación judicial y pidió los correos electrónicos entre el directorio de ANCART, en el que se incluye al hijo de Sebastián Piñera, no hay que olvidar eso, todo queda en familia, y Claudio Noguera. No se gusta. Claro. Sebastián Piñera Jr. Sí. Se llama Sebastián igual. Además. Y Claudio Noguera, gerente de ANCART. Sebastián Piñera Morel. Fue hoy, o sea, el miércoles pasado, cuando se conoció un documento revelado por Radio Bio Bio, en el que se acredita que Claudio Noguera, gerente de ANCART, realizó 6 visitas a la presidencia durante el mandato de Piñera. Se trata de 6 visitas que quedaron registradas. No sé si escuchaste la justificación que daba él. Yo la leí en la semana. Era básicamente que por qué no se le permitía a él ir a ver un amigo de toda la vida a la Moneda y ser invitado. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Coincidencia, bancar, todo esto es una mera coincidencia. ¿Crees que somos hueones? Gente... ¿Puedo decir? Perdón, pero ¿crees que somos hueones? No entiendo. Sí, eso esa es. Justificación. Y la no gente que es mal pensada, quiere decir. Claro. Y se trata de 2 almuerzos en el comedor presidencial. Mira qué connotación más grande para robar en el comedor presidencial. Ambos ocurrió durante el año 2013, en las que participaron otras personas, un total de 10 personas. Y los otros 4 encuentros son un seminario económico regional, el 4 encuentro de Chile hacia el desarrollo, mira qué paradójico, una cuenta pública organizada por Hacienda y una visita guiada a Palacio solicitada por los ejecutivos de Bancar. Querían una visita guiada a Palacio, pero se lo pasaban en Palacio. Además, según consigna de Radio Bio Bio, Noguera, gerente de Bancar, visitó el Palacio de Cerro Castillo, al igual que el empresario Carlos Alberto Delano, y se reunieron con Piñera a solas. O sea, todo lo urdieron a vista y paciencia de un montón de gente. O sea, todos esos lugares son públicos, hay un montón de gente trabajando ahí, pero un montón de gente personera de su gobierno. Entonces, por lo tanto, daba lo mismo. Daba lo mismo. O sea, descaradamente. Y ahora nos cuenta a nosotros que era su amiguito. Era su amiguito, y si lo invitaba, ¿por qué no podía ir? O sea, yo creo que si ellos dicen que son amigos, o sea, claramente no tendría por qué no creerles, pues si son amigos para el delito. Son amigos para robar, sí. Son amigos para robar, son socios en realidad. De hecho, bueno, no tengo el dato exacto, pero hay un link que leí en la semana del testimonio de una persona que fue estafada en el Banco de Talca con respecto a cómo hizo la truchería Piñera ahí en el Banco de Talca. Recordemos que Piñera fue declarado reo y que se escapó básicamente por presiones ahí que hubieron. Sí. Al gobierno de la época, o sea, no al gobierno de la época, en realidad al Poder Judicial. ¿Y el rol que tuvo la... Patricio Elwes, sino... No, Mónica Madariaga. Mónica Madariaga en sacarlo del cuento. Ese es el talante de las personas de la clase política en Chile. Desde ahí hacia abajo, desde hacia ahí arriba. bueno, en realidad da para los dos. Pero de ahí hacia arriba y hacia abajo se ve el establishment político actual. Ya, vamos a hacer entonces una pausa musical y a la vuelta seguimos con el bloque final de Cerro a la Izquierda y... ¿Pero cuál es ese bloque? Jano, por favor, anúncialo. El Impresentable, así se llama. El Impresentable de la semana. Lo arruinaste. El Impresentable de la semana. El Impresentable y de la semana. Y con el cierre del programa, así que eso, nos vamos a una canción y volvemos. A propósito de que mañana el REC iba a estar la Mala Rodríguez cerrando, se me ocurrió, ¿por qué no poner a Mala Rodríguez? Bueno, así que vamos con la Mala Rodríguez. Escuchemos la hora y escuchemos la mañana también. Sí. Muy bien. Así que eso, escuchamos Quién Manda de Mala Rodríguez y volvemos para terminar. Bueno, quedan 20 minutos aún de programa, así que volvemos con eso a la vuelta. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién van a tardar en llegar. No me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta. Ahí sonaba Quién Manda de Mala Rodríguez. Entonces, a propósito de que mañana va a estar cerrando aquí la jornada del REC, ¿ustedes van a ir, muchachos? Sí, yo sí. Tengo, aseguré presencia, lo anoté en mi agenda, estoy. Yo también lo tengo agendado. Sí, iré. No sé si los dos días, pero el domingo sí o sí. Sí, sí. Deberíamos armar un piño cerrístico, de hecho. Pero y eso lo hablamos off the record. Y podríamos hacer una lienzo. Cobertura. Una sí, cobertura. Una cobertura vamos a hacer. No, deberíamos ir con un lienzo. Mm. Podríamos conseguir unas cuñas de los artistas. Y si vamos con los tazones y los tiramos a los artistas. No, creo que eso puede ser. Podríamos lesionar a alguien. ¿Sí? Hoy sí, intentemos sacar algo. No, no creo, está difícil. Intentemos lesionar. Pero el Gama tiene acreditación de prensa, pues el Gama puede ahí... Yo creo que con Gama la combinación es tu polera de security y la credencial. Y, ahí y con eso tú eres inmortal y tenemos pase para todo. Además que con su estampa Gama asegura presencia. Asegura presencia. Por supuesto. Ya, pues. Sonaba Mala Rodríguez, entonces. Uh-huh. Antes de partir con la sección, saludar a toda la gente que ha escuchado este programa en el 107.7 FM, en Radio Voz de la Mujer de Concepción, donde estamos transmitiendo en este momento aquí desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte. A la gente que está, que escucha en Santiago en el 107.9 a través de los aires de Radio Villa Francia o en la señal online. A la gente que pueda estar escuchando Radio Resumen en internet también, en TuneIn, al igual que Radio Villa Francia, esa aplicación para teléfonos móviles. A las personas que nos escuchan en la repetición del día lunes en Radio Michoacán de Monte Águila. El día martes se repite aquí en Radio Voz de la Mujer, en Radio Resumen, en Radio Villa Francia y también ahora en Radio Aucán de San Fernando. Y a la gente que escucha este programa en el formato podcast de resumen.cl también. Como grabación ahí lo puede escuchar, pausar, retroceder o escuchar más de una vez si es que tiene mucho tiempo libre. Saludamos a la gente que ha comentado en el Twitter, Renata Brown, Rosilva. Un saludo aquí dice Lance Uppercut. ¿Qué saludo envía? Dice la corona de flores viene con la polera de Metallica, estimado Nelson. Ah, muy bien. A propósito que Metallica va a estar es en el... Es una corona de flores negra. Negra, claro. Eso, pues. Y bueno, recordamos que usted puede comentar siempre este programa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Gato Cerro a la Izquierda. Póngale me gusta ahora mismo si es que no lo ha hecho al fanpage Cerro a la Izquierda en Facebook. Ahí vamos a estar publicando contenido constantemente. Los mismos programas de partida. Cerro a la Izquierda en Facebook le pone me gusta y vamos a estar en contacto. Nos puede escribir, postear, lo que sea. Así que eso, saludos a todos y todas quienes están escuchando. Vamos ahora con la sección. Espera, que hay que presentar. La cortina. Ya, de nuevo, cortina. Vamos ahora con la sección. Retrocedo. Cierra la cortina. Cierra la cortina. Cierra la cortina. la cortina que marca el inicio de El Impresentable de la Semana. Con una dedocracia voy a partir yo con mi Impresentable de la Semana. Mi Impresentable de la Semana tiene mucha relación con un ejercicio que a veces uno considera sano en algunos momentos de su vida, que es el adormecimiento cerebral. Semana a semana uno de repente ve una comedia romántica hollywoodense. Bueno, yo lo hago. Otra persona puede hacer otra cosa. A veces veo algún matinal también para mi adormecimiento cerebral y que pare un poco la ráfaga de pensamientos que a veces desbordan mi racionalidad. Entonces hago algunas cosas que me llevan al adormecimiento cerebral y a la falta y al bloqueo de la conciencia. Dentro de esas actividades que realizo semana a semana y que conozco a harta gente además que lo hace, está ver los matinales. Pero una sección específica, la sección específica para mi adormecimiento cerebral, es la sección del horóscopo de Pedro Eñe, el cual me hace reír, me hace tuitear estupideces y además me permite bloquear completamente toda la conciencia que despliego semana a semana en este hermoso programa y en este hermoso espacio. Pero creo que está bien para un adormecimiento cerebral de algunos minutos en alguna mañana cuando uno está trabajando arduamente. Pero yo no creo que sea una buena práctica para llamar al adormecimiento cerebral de muchas personas y menos aún que una institución que representa en el territorio del Estado llame al adormecimiento cerebral de la población. Me refiero a la ilustre Municipalidad de Tomé, que va a traer a Pedro Engel este domingo y que a mucha gente le parece chistoso, pero a mí me parece patético que Pedro Engel venga a decir a la gente que tiene que decretar encontrar trabajo o tiene que decretar una oportunidad en la educación. Creo que la ministra Municipalidad de Tomé, con su práctica, es el impresentable de esta semana. Y sobre todo en esta zona, donde hay tanto desempleo. Oye, y tú ibas a comentar, comentaste algo que yo creo que igual sería interesante decirlo al aire a propósito de Pedro Engel, de su llamado que no me acuerdo qué signo tenía que buscar, dejar de buscar trabajo, no me acuerdo cómo era. No, tenía que básicamente seguir buscando y decretar que iba a encontrar trabajo. Porque eso la era, luna está en Júpiter. Porque algo. Júpiter está eso, en su signo. Eso. De hecho, yo estoy cesante, soy Libra, y tenía que esperar y decretar que iba a encontrar trabajo esta semana. Quizá no lo decreté de buena manera porque sigo cesante. Ya. Ya. ¿Quién continúa la...? ¿Continúa entonces? Dispara usted. Dispara usted, dispara yo. Dispara usted. Pues bien, acá parte mi impresentable de la semana. Esta semana se pudo saber que los medios de comunicación, que el gerente de Bancard, el señor Noguera, visitó al entonces presidente Sebastián Piñera en La Moneda alrededor de 6 veces. Esta situación viene a desmentir el supuesto fideicomiso ciego con el cual el entonces presidente Piñera, trató de establecer una separación entre la política y los negocios, entre la política y sus negocios. Desde luego, pretender que un fideicomiso que se haga cargo de los multimillonarios negocios del señor Piñera, pretender que este fideicomiso fuera ciego en un mercado tan reducido como el chileno sería de una inocencia bastante brutal. Así que mi impresentable de la semana es ese. Es totalmente impresentable de que vayan a visitar a Piñera mientras sea presidente para aumento de sus negocios. Bien. Bueno, mi impresentable de esta semana son las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, Sergio Pérez. Que la frase, le voy a decir una pildorita solamente. Esta gente corta camino, le roba las ovejas, le roba las gallinas, le viola a la hija. Refiriéndose a las comunidades mapuches que se supone culpaba por haber quemado 19 camiones en la zona de la Araucanía. Me parece una irresponsabilidad absoluta estas declaraciones. Lanzar un ataque sin ningún medio de prueba, solamente en base a testimonio y a chismerío. Pero no me sorprende. Este es un gremio que se ha caracterizado por sus prácticas, golpista en alguna época, subversiva en otra, bloqueando caminos para colocar sus temas. Un gremio que ha avalado acusaciones falsas, que ha quemado sus propios camiones para cobrar seguro, son los mismos que están en paz de la Araucanía, que por un lado piden resguardo para los latifundios y para las grandes empresas, y aplauden los ultrajes, la invasión a comunidades mapuche y la prisión a comuneros. Esta es, para mí, el impresentable de la semana. Sorry, te apagué el micrófono antes. ¿Qué fue la última? Repite. No, era un simple carerraja. Ah, pero había que decirlo. Había que decirlo. Bueno, mi turno entonces, mi impresentable esta semana tiene que ver con parte de cómo se abordó por parte de los medios de comunicación los incendios en Viña del Mar, en la parte alta de Viña del Mar. Para la gente que no lo sabe, Viña del Mar es la comuna del país con más toma de terreno y campamento, en tanto en cantidad como en extensión. La región de Valparaíso en sí misma es la región con más... donde mayormente se presenta esta situación. Y nuevamente, cada vez que hay un incendio en esa zona, los medios de comunicación, tanto los periodistas en terrenos como los conductores de los noticiarios, intentan individualizar la responsabilidad en los mismos habitantes de que decidieron instalarse ahí, como asumiendo los riesgos. Oye, pero ¿por qué se instalan ahí donde hay plantaciones forestales o en las quebradas? Tratando de responsabilizar a las propias personas, que ellos son responsables de su incendio, de los incendios. Y además, que recordar que el tema en Viña del Mar estuvo bastante presente por la interrupción al piscinazo de la reina del festival que hizo la gente del campamento Felipe Camiroaga, justamente acusando promesas incumplidas por parte de la municipalidad de Viña del Mar respecto a la urbanización, porque son esos campamentos no tienen ni electricidad, ni alcantarillado, ni agua potable. Entonces la falta justamente de agua potable en esa zona fue la que permitió que estos incendios pudieran propagarse tan rápido, puesto que los bomberos no tenían de a dónde conectarse y tenían que cargarse a través de camiones aljibes que llevaron para allá. Así que mi impresentable esta semana tiene que ver tanto con los medios de comunicación como con la municipalidad de Viña del Mar, a traspasar la responsabilidad de los incendios a la gente que habita en la zona. Y con esto cerramos la sección, ¿no? Exactamente. Así que estos fueron los impresentables Cerro a la Izquierda de esta semana. ¿Han visto la cantidad de material que hay para los impresentables de la semana? No cuesta nada. Es la sección más sencilla. Sí, lo difícil es poder elegir uno de todos los que hay. Y eso es lo complejo. Y tratar de resumirlo en pocas palabras la indignación que genera. Y sin tanto garabato. Exacto. Sí, porque eso es lo... Sí. Mi sección favorita de Cerro es el impresentable de la semana. Un aplauso para eso, comenta Curi00. No, Magdalena Conce ahora. Antes se llamaba Curi00. ¿Cómo sabes que es la misma persona? Porque el mismo fotito de perfil. Así decía, que yo creo que hay que tratar de mostrar nuestro odio en un minuto, pero se está haciendo complicado. Sí. Además que es tanto odio para derrochar. Y tanto material para odiar. Sí, tanto material para odiar. Tantas personas para odiar. Sí. Ya, bueno. Así que bueno, no sé, ya es momento de ir cerrando. Sí, hay que despedirse. Estamos más o menos en la hora, así que es los saludos, despedidas y todas esas vainas. Muy bien. Parto yo en la semana. Bueno, mi nombre es Nelson Alarcón. Quiero saludar a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Un caluroso saludo. A disfrutar nomás esta semana. Se viene el fin de semana para algunos que van a venir con harta música, para otros de descanso. Y la próxima semana ya nos escuchamos nuevamente acá en el dial. Y estar atento a las noticias que vayan sucediendo. Van a haber más impresentables durante el año, así dándole con eso. Pues. Un saludo a todos y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría poder despedirme de todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, este tan empinado cerro ubicado acá en la ciudad de Concepción, desde la cual tenemos una vista privilegiada de todos los alrededores de esta ciudad. Podemos ver a través de nuestras ventanas que se nubló, que ya se está poniendo heladito, que ya hay señales y signos de que se avecina el otoño. Así que... bueno, también esperando que todas las personas que están en sus hogares alrededor de esta ciudad de Concepción puedan tomar las precauciones para evitar daños producto de las lluvias, producto de las caídas de las hojas, que se haga el tiempo, que suban a sus techitos y quiten las basuritas que van cayendo. Este fue un mensaje del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vivienda y Urbanismo, el NIMBY. Pero si es cierto, si... Gobierno de Chile. Sí, de hecho, no me entienden. Armando Casas. Si es que limpian todas las canaletas y no lo he hecho, sí, tendré que hacerlo. Ya, me voy a despedir yo, pero yo los voy a, me voy a despedir haciendo un poco de hincapié en uno de los eventos que anunciamos, específicamente el que anunció el Nelson, porque conozco un poco el caso de la persona a la cual se hace el beneficio, el show beneficio. Es en la Mansión Concepción, es el Hip Hop Rebelde a Beneficio, que es mañana de 16 a las 0 horas en la Mansión Concepción, Avenida Prat 592. Les recuerdo que es la vieja escuela del rap de Talcahuano, se une para realizar un show a beneficio de Rodrigo Soto, conocido como el Rebelde del Puerto. En escena van a ver una serie de compañeros y compañeras. Espero que puedan ir. De Santiago viene Subverso y Portavoz, y hay mucha gente local, gente de Temuco también, una persona de Temuco. Así que los invito a que vayan, porque es para una operación. Se hace. Repite las coordenadas, ¿las tienen por ahí? ¿Era en Talcahuano o no? No, es en la Mansión Concepción, así se llama, Avenida Prat 592. Ese es el lugar donde tienen que llegar. La entrada es en preventa 2.500, si es que la compras hoy día, y en puerta 3.000. Recordarles además que es a beneficio, así que no pidan la rebaja, por favor, esta vez, porque es para el compañero que está bien complicado de salud. Así que, por favor, si va para el rec, pase por ahí, no sé. Queda cerca. Sí, pues queda cerca además, así que puede pasar un ratito para allá. Por eso es que yo digo que no sé si voy a ir al rec mañana, porque hay que desplazarse hacia ese lugar. Sí, y además que es bacán, Portavoz y Subverso y toda la... Sí, pues la... No, y gente muy connotada. Negro La Sombra Ortega, Tony Skills, DJ Masivo de Talcahuano, El Demonio Ese, Johan Lado Sur, DJ Titi, Vieja Escuela Talcahuano, Bajo Cero, Templo Requis y de Temuco, y Suena Bien del Alma. Así que ya. Yo les recomiendo el evento y vamos para allá porque se necesita la platita para la operación. Después es Prat más o menos como por la Plaza España, por ahí. Sí, por ahí, así que les queda la pasada. Al frente, cruzando la línea del tren. Así que pueden hacer las dos. Ya, pues yo me despido también. Un gusto habernos encontrado esta nueva semana de Cerro a la Izquierda. Saludamos a todos quienes escucharon, quienes van a escuchar, quienes escuchan la repetición y por cualquiera de nuestros formatos. Como siempre, nos despedimos con música local, como todas las temporadas. Escuchamos al increíble señor Corbata con Nadie Más. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas para una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos. Que tengan buen fin de semana. No es que no sea feliz, pero me puedo quejar. Tus palabras siempre me hacen recordar que si eso es lo que quieres, es hora de luchar. Voy a hacerlo bien, le voy a hacer bien. El resto de mi vida es mía como la ve. Ya que se atreviere hoy a cuestionar, pues bien que se prepare que le toca pelear. No es necesario decir que ya sabes. Voy a hacerlo bien, no hay nadie, nadie más. Para olvidar, no es que no sea feliz, pero me puedo quejar. Tus palabras siempre me hacen recordar que si eso es lo que quieres, es hora de luchar. Voy a hacerlo bien, le voy a hacer bien. El resto de mi vida es mía como la ve. Ya que se atreviere hoy a cuestionar, pues bien que se prepare que le toca pelear. No es esta vez, es que esta vez. Voy a hacerlo bien, no hay nada.